Ecos de la Tierra. De la Tierra. Nuestro territorio es el único que nos da vida, porque si no vamos a luchar, ¿quién lo va a hacer? Un espacio sonoro que narra las historias de mujeres que comunican y defienden su territorio. Porque una comunidad, y la presencia de las mujeres es una comunidad a la mitad. Mujeres de mar, de viento, de tierra, de fuego, de agua. Mujeres comunicadoras, mujeres libertarias. Ecos de la Tierra. Nuestro territorio es el único que nos da vida. Ahí nacemos, ahí vivimos, crecemos y ahí morimos, porque al final de cuentas nos terminan enterrando en nuestro territorio. Y entonces hay que defenderlos por nuestros hijos, por nuestros nietos, porque si no vamos a luchar, ¿quién lo va a hacer? Pascuala Vázquez es una mujer indígena tzotzil que defiende la casa común, fomenta la organización y lucha por la vida comunitaria. Ella considera el territorio como lo más fundamental para reproducir la vida y la cultura, y por ello debe ser defendido. Pues el territorio es muy importante para nosotros porque prácticamente es nuestra vida. Es donde nacemos, vivimos y también pues donde morimos. Y es muy importante pues porque a través de del territorio nos hace nos identificamos. Como por ejemplo somos del territorio tzeltal de Bachajón y así nos identificamos, por eso es muy importante para nosotros. Lo más valioso en nuestro territorio, pues como nos damos cuenta, nuestros cerros, nuestras aguas, nuestros aires, todo lo que vemos que son los recursos naturales, pues tienen vida. Por eso para nosotros es muy importante. La tarea es diaria, es hacer valer la palabra como pueblos originarios en la defensa de la vida y el territorio. A través de la denuncia y acciones concretas, exigimos al gobierno local, estatal y nacional el respeto y cuidado de las riquezas naturales en las que como pueblos originarios habitamos. Bueno, la amenaza muy grande que vemos en nuestro territorio y justamente cuando nace nuestra organización de Modevite es por la amenaza de la supercarretera que pasa justamente en nuestro territorio, en nuestro ejido, y muchas de nuestras comunidades no fueron consultadas y son afectadas por este proyecto de la supercarretera y también la militarización. Hicieron una construcción del cuartel militar justamente cerca de donde vivo, que se llama Bachajón, y sin consulta a la ciudadanía o a la gente, se instalaron ese cuartel, y es un riesgo para nosotros porque hay un historial de militares en nuestras comunidades que violan el derecho de las mujeres y también otras amenazas que vemos en el territorio, que eso está en diferentes comunidades, es sobre el alto uso de agroquímicos, fertilizantes, herbicidas, que están dañando a nuestro territorio, nuestras aguas. Y hay muchas especies en nuestras aguas que ya no existen, pues por lo mismo que por este exceso de uso de agroquímicos. La organización a la que pertenece Pascuala, Modevite, está conformada por hombres y mujeres tzeltales, tzotziles y choles, de 13 municipios en la zona de Los Altos y Selva, en el estado de Chiapas. La resistencia indígena se puede ver en el trabajo de las mujeres. Aunque la lucha no siempre es hacia el exterior, también dentro de la comunidad o incluso la familia, las mujeres pelean para que su lugar sea respetado. También hay una lucha diaria en más en las mujeres en las comunidades, porque sufrimos violencias psicológicas o cuando nuestros compañeros de casa no nos permiten participar, y es una lucha también que estamos enfrentando. Más en las comunidades, que es mal visto ver a mujeres que estén enfrente o que lideren un grupo. Y es un tema que lo estamos trabajando porque aún es difícil en las comunidades. Y entonces es un trabajo que lo vivo a diario con mis hermanos, bueno, más con mi papá. Dice que que ya lo deje el cargo, ¿no? Que no estoy sacando nada o algo así, o porque le dicen o le llega un chisme, ¿no? Y a veces lo creen también, y entonces es eso que lo enfrentamos en el día a día en las comunidades. La organización de las mujeres indígenas es fundamental para el desarrollo de sus comunidades por varias razones. En primer lugar, ellas suelen ser guardianas de conocimientos tradicionales y prácticas sostenibles que son esenciales para la conservación del medio ambiente y los recursos naturales. Además, las mujeres indígenas juegan un papel clave en la educación y la transmisión de valores culturales a las nuevas generaciones, lo que fortalece la identidad cultural de la comunidad y, por supuesto, fortalece la defensa de los territorios. Pues el logro que he visto desde que empecé a asumir mi cargo es que veo que hay otras mujeres que van siguiendo el paso, y como la palabra que les llevo los animo. Y también lo asumen. Y luego que muchas veces cuando hay una reunión, digamos reunión donde hay puros hombres, voy y no me da miedo hablar ahí, aunque puros hombres, pero voy. Y a veces también los hombres, ya cuando no llego a tal reunión donde están, y ya preguntan por qué no aparezco ahí. Entonces como que me van reconociendo también ahí en el grupo de hombres. Pascuala Vázquez Aguilar, defensora del territorio desde la palabra. Ecos de la tierra. De la tierra. Nuestro territorio es el único que nos da vida, porque si no vamos a luchar, ¿quién lo va a hacer? Un espacio sonoro que narra las historias de mujeres que comunican y defienden su territorio. ¿Por qué una comunidad, si la presencia de las mujeres es una comunidad a la mitad? Ecos de la Tierra, Mujeres que Comunican y Defienden, es una serie producida por la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen con el apoyo de la Embajada Suiza. Mujeres que construyen desde su comunidad. Ecos de la Tierra.